95.5. Si a un niño que tiene hambre, que ni va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Si un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Amigas, amigos de Radio Bemba FM, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del movimiento en defensa de la economía popular desde el desierto de Sonora. Hoy domingo 26 de septiembre, es un gusto que usted nos esté acompañando. Gracias por estar con nosotros, vamos a estar en este espacio radiofónico, un esfuerzo ciudadano que se transmite todos los domingos por el 95.5 FM desde las 9 de la mañana hasta las 11. Qué bueno que está en sintonía de Radio Bemba. Este programa va a estar sumamente interesante, así que le invitamos a que se quede con nosotros y por supuesto a que como cada domingo participe y se apodere de este espacio ciudadano. Les saluda Coque Tadei y en cabina están ya Martín y Diana. Diana, muy buenos días. Muy buenos días, Coque, y muy buenos días, compañero Martín, y a todo el auditorio que ahorita nos está escuchando por la 95.5. Y los invitamos a que se quede en este horario de 9 a 11 de la mañana, donde tendremos un buen programa con diversos temas, haremos unos análisis de la situación que está pasando en nuestro país y pues que este movimiento está organizándose para hacer un cambio en México. Buenos días, Martín. Buenos días a todos nuestros radioescuchas en este nuestro nuevo programa, uno más del Sin Embargo Se Mueve. Y pues como usted está dándose cuenta en este momento, lo que estamos escuchando de fondo es el grito de los libres que dio el licenciado Andrés Manuel López Obrador pues hace aproximadamente 11 días, ¿no? El día del grito, ahí en la plaza de la Tres Culturas, en Tlatelolco, una plaza llena a reventar que estuvo ahí en la Ciudad de México. Y pues como ustedes bien saben, también en el Zócalo, pues estaba llevando a cabo pues una fiesta de otro tipo, no una fiesta más al estilo Disneylandia, una fiesta más al estilo Hollywood, con invitados pues ahí sí que VIP. En cambio, en la plaza de Tlatelolco, pues como bien nos enteramos, muchísimos mexicanos, con plaza llena, con gente, pues con ganas y con esperanza de construir un nuevo México. Vamos a tener, le recuerdo justamente para platicar sobre esta celebración del Bicentenario, al historiador de la UNAM, el maestro Pedro Salmerón, con quien hablaremos sobre el análisis que se ha estado haciendo, ¿no?, en los últimos días sobre el festejo del Bicentenario, pues donde se habla mucho de los 200 años de la independencia y del movimiento de la revolución, pues casi no se menciona nada, y pues hay que hablar también de nuestros héroes de la revolución como Villa y como Zapata. Así es, muy interesante las aseveraciones que hace el maestro Pedro Salmerón. Ya estaremos platicando con él dentro de unos momentos. Por supuesto que tenemos también nuestras secciones ya clásicas de cada domingo. Tenemos la sección de la Casa del Movimiento, en esta ocasión estaremos gustosos de platicar con los académicos Pati Payán y Raúl Almogávar. Con ellos estaremos platicando sobre su participación en este gran movimiento ciudadano, este gran movimiento que está impulsando la construcción de un país más democrático, más justo, donde exista legalidad, donde exista equidad. Ya estaremos platicando pues con Patti Payán y con Raúl Almogávar en la sección de las casas del movimiento. También abordaremos la crítica situación que se está viviendo en San Juan Copala, Oaxaca, que poco ha sido difundida en los medios de comunicación en todo el país, y solo podemos tener acceso a esta información a través de los medios alternativos de radio e internet. Está, bueno, varias mujeres levantaron una huelga de hambre el día 20 de septiembre, y el día jueves 23 ya la levantan, y bueno, siguen manteniendo el plantón frente al Museo de Palacio hasta que las autoridades restablezcan la tranquilidad de la zona. Para ello vamos a hablar con la periodista Frida Guerrero para que nos dé información de lo que está pasando en aquel sitio, lugar de nuestro país. Sí, están sucediendo, Diana, como bien dice, situaciones muy delicadas y que pues en gran parte de los medios de comunicación no se está diciendo nada al respecto, y pues creo que nuestra obligación como medio alternativo tocar estos puntos que están sucediendo en el sur del país, por ahí en Oaxaca, que no debemos dejar desapercibidos. También, Diana, fíjate, vamos a tener un enlace con el periodista de Proceso, Genaro Villamil, con quien vamos a platicar pues sobre todas estas irregularidades de las que se ha estado hablando en algunos medios y que han sido detectadas en la cuenta pública, ahora sí, del gobernador Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Es un asunto también muy importante que tampoco debemos dejar pasar porque casi nadie lo está mencionando. Y también en cabina nos acompañará el ambientalista Jorge Tadeo Vargas. Con él estaremos platicando acerca de esta próxima reunión que se realizará en Cancún antes de finalizar este año. Esta es una reunión, donde los gobiernos de la mayoría de los países toman las grandes decisiones que tienen que ver con medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, o para combatir el cambio climático. Es realmente delicado cómo en nuestro país ya es evidente, son evidentes las consecuencias del cambio climático. Estamos viendo desastres naturales en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca principalmente. Entonces, vamos a estar platicando con Jorge Tadeo Vargas sobre los retos que tenemos como sociedad de cara a esta gran cumbre que se celebrará en Cancún a finales del año en curso. Y como ya es tradición nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, les tenemos preparado el mensaje de esta semana de Andrés Manuel López Obrador, y también tenemos buena música. En esta ocasión y con motivo de las fiestas patrias, pues tenemos preparado al grupo jarocho Los Cojolitas. Para aquellos que nos quieran llamar aquí en cabina, los teléfonos son 215-9005, si prefiere contactarnos a través de la dirección de internet www.info@radiobemba.org o el www.radiobemba.org. Bueno, con Los Cojolitas escucharemos la canción El Conejo y la siguiente melodía a cargo de ellos, y regresaríamos a nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve. Búscalo allá, que no lo dejen salir. ¿cómo que te vas, te vas? Échame en tu brazo mi alma, búscalo aquí, búscalo allá, si me quieres de verdad. ¿Cómo que te vas, te vas? ¿Cómo que te vienes, vienes? ¿Cómo que en tu lindo brazo, búscalo aquí, Bienvenidos de regreso, pues ya estamos de vuelta en Y Sin Embargo Se Mueve, voz del movimiento en defensa de la economía popular a través de Radio Bemba. Qué gusto que nos esté acompañando y qué gusto también que se esté reportando a través del 215-9005 y 215-9015. Estamos muy contentos porque esta mañana ya hemos recibido varias llamadas. Nos saludaba a Teresita y familia. Ella nos dice que, bueno, desde el primer subcomité de la Casa del Movimiento en la colonia Jorge Valdés, mandan saludar a este espacio ciudadano. Nosotros respondemos mandando también un afectuoso y solidario abrazo, orgullosos por el trabajo que se está realizando en los subcomités de la Casa del Movimiento. Se reportaba por ahí también el buen Miguelito. Nos saludaba también muy desmañanado, se le oía la voz muy aguardentosa, como que se acaba de levantar el Miguelito, pero qué bueno que está participando también en Y Sin Embargo Se Mueve. Vamos a continuar pues con el programa del día de hoy. Tenemos una entrevista muy interesante, Martín. Así es, Coque, ya tenemos el enlace hasta el estado de Oaxaca, pues un estado que ha estado, valga la redundancia, muy lastimado en estos últimos meses, y pues injusticias, impunidad, simulación de muchos gobiernos en México, desde el crimen de aquella activista, no sé si la recuerden, Betty Cariño, en abril pasado, pues donde tuvo también ahí un mal final. Todo esto está sucediendo por ahí en San Juan Copala. Apareció en la geografía de este estado entre las redes alternativas de internet que nos anunciaban pues que las cosas en Oaxaca siempre pueden estar peor, aunque se oiga feo, y tenemos justamente para que nos platique sobre este tema y sobre este asunto tan delicado a la periodista Verónica Villalbazo, con quien pues vamos a platicar sobre todos estos actos de impunidad que están ocurriendo con esos grupos paramilitares que tienen tomada esta comunidad. Muy buenos días, Verónica. Buenos días, Martín, buenos días a todos allá en Hermosillo y en donde nos estén escuchando. Y en efecto, describías de mejor manera, no se pudo haber dicho, la situación que ha prevalecido durante mucho tiempo en el estado de Oaxaca y que tal parece también ya no nos causa en muchos momentos asombro lo que se puede estar viviendo. Sin embargo, en efecto, esta muerte, la muerte de Betty Cariño y de Jiri Jacola, un observador finlandés que se encontraba en el estado de Oaxaca desde el mes de febrero, pues empezó a sacar una información, romper un cerco, que finalmente nos ha permitido, pues, de una manera dolorosa, y conocer lo que se estaba viviendo desde ya en noviembre del 2009 uh-huh. en la comunidad de San Juan Copala, en la región mixteca de este estado. Uh-huh. Pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros empezamos a conocer realmente lo que estaba pasando a raíz de que estas mujeres desplazadas, las primeras desplazadas de San Juan Copala, llegan al estado de Oaxaca. Esto fue el 11 de agosto. A plantarse en un pues con esta necesidad de exigir al gobierno estatal y gobierno federal que pusieran un alto a esta situación que se estaba viviendo en su comunidad. A partir de ese momento, la situación que se empezó a vivir en San Juan Copala pues recrudeció la situación, empezó a haber más gente herida, más gente, sobre todo mujeres, que eran las que se estaban manteniendo en resistencia en la comunidad para evitar que este grupo paramilitar tomara el municipio autónomo nombrado, recordemos, en 2007. Uh-huh. Sin embargo, pues la situación lamentable para todos es que el gobierno estatal, en su incapacidad o en su insensibilidad también para este tema, no logró detener lo que ellos tanto temían, que era el despojo de tierras. Uh-huh. Y pues finalmente este despojo de tierras se ha dado, inició el 13 de septiembre con una invasión por... Estamos hablando, Verónica, perdón, del 13 de septiembre del 2009. No, el 13 de septiembre del 2010. Bueno, contextualizando un poco, este conflicto inicia en noviembre del 2009. Ah, ok. Cuando estos grupos empiezan a atacar desde los cerros. Copala es muy singular, está situada en medio de cerros. Uh-huh. Y estos grupos conocen perfectamente los caminos e inician un ataque desde, curiosamente, desde el ex cuartel militar que hace algunos años tenían instalados los el ejército mexicano en esa zona. Uh-huh. Desde ese lugar iniciaron los disparos, empezaron a atacar a la gente, empezó este cerco. Les cortaron, bueno, no les cortaron directamente, sino que tiraron un poste de luz, la gente se queda sin luz, los maestros y los médicos que estaban en la comunidad tuvieron que salir de la zona aproximadamente como entre diciembre y enero de este año, y pues se agudiza, te repito, la situación a raíz de que intenta ingresar esta primera caravana donde muere Betty. Uh-huh. Y se agudiza aún más a partir de que las mujeres... llegan a instalarse al Zócalo de Oaxaca el 11 de agosto. El 13 de septiembre entra este grupo ya a atacar directamente a la gente en sus casas, ya no desde el cuartel, ya no desde los cerros, sino a atacar directamente. En esa ocasión hubo tres personas heridas, mujeres en las piernas, heridas de bala en las piernas, que tuvieron que pues permanecer. Uh-huh. En ese lugar hasta tres días que pudo la policía entrar a rescatarlas. Estamos hablando de una población de San Juan Copala, Verónica, ¿de qué cantidad de población afectada estamos hablando? Mira, aproximadamente San Juan Copala todavía tenía 700 personas en su comunidad. Uh-huh. Esta comunidad decide en 2007 pues nombrarse autónomos, como ya había sucedido en 1906. Y que lamentablemente en 1948 les quitan esta denominación y los convierten en agencia municipal de Juxtla, Oaxaca. Esto es en la Mixteca oaxaqueña. Uh-huh. Aproximadamente a unas 6-7 horas del estado de Oaxaca. Ellos se pronuncian, entonces empieza esta guerra de este grupo. Voy a nombrar las cosas como son. Sí, claro. Este grupo, Ubisor, que es uno de los grupos que se disputan el poder dentro de esta comunidad, que son tres, está auspiciado y siempre se ha dicho, y dicho por ellos mismos, por el PRI, que es quien pues les hace llegar dinero, armas y etcétera para poder mantener este estado de sitio que se agudizó, te digo, en estos últimos meses. Uh-huh. Lamentablemente, la muerte de Betty y de Giri abre una puerta, sí, pero agudiza dentro de la zona el conflicto. Empieza a haber mucha gente herida, hubo muertos. Mencionemos o recordemos al líder moral de esa comunidad, que era Timoteo Alejandro, junto con su esposa, que fueron asesinados en su domicilio. Una guerra muy intensa hacia quienes decidieron ser autónomos. Hay un grupo que es el MULTI, que es el Movimiento Unificado de la Lucha Triqui Independiente, que fueron los que decidieron ser autónomos y separarse del tercer grupo, que es el Movimiento Unificado de la Lucha Triqui. Uh-huh. Y son precisamente a los simpatizantes de esta organización a los que empiezan a atacar. A ubicar perfectamente sus domicilios. Todos ellos se conocen, la comunidad o las comunidades también cercanas como Agua Fría, Tilapa, son muy cercanas, están muy muy muy muy cerca unos de otros y saben perfectamente quién es quién. Empieza este ataque con estas personas a raíz de esta primera caravana. Hubo un segundo intento de ingresar alimentos a San Juan Copala, donde inclusive diputados federales acompañaron a algunas organizaciones a este intento de ingresar. Sin embargo, pues el gobierno estatal se trasladó también junto con toda su policía a este lugar para evitar que pues ellos argumentaron que no había condiciones para que se pudiera entrar. Uh-huh. Verónica, y todo esto... ¿Perdón? Todo esto tan delicado que nos estás contando con respecto pues a la situación de la población de este pueblo de allá de Oaxaca. ¿Cómo es posible que se estén sucediendo muertes y se estén sucediendo la presencia de grupos paramilitares y con toda esta represión? ¿Cómo es posible que no sepamos pues mucho de esto en el resto del país? Pues obviamente también este cerco informativo hacia esta zona pues es entendible por parte de los medios masivos. No le dan, vaya, mientras no estemos adentro del lugar donde se ven los muertos, donde se ven los heridos, donde, o sea, la nota roja siempre, que ahora ya parece ser que en México es de diario, una nota roja ya no es roja, ya es la nota diaria, ya es la agenda. Pues si no hay muertos o no se ven los muertos, no llaman la atención para los grandes medios, lamentablemente. Y pues desgraciadamente no hay esa, si te pudiera dar la percepción de los medios locales dicen que es común, es normal. El tema es descalificado también por el gobierno estatal y por los medios como Ancestral. Entonces, pues, ¿para qué te preocupas si están matando indígenas y ahí es normal que los maten, ¿no? O que se maten entre ellos. Entonces, lamentablemente esto también, esta falta de sensibilidad ante el tema. En algún momento que nosotros hemos estado haciendo reportes también para Boomerang, para algunas otras radios, en el mismo blog que manejamos, algunos medios que nos publican, llegamos a mencionar esta masacre a cuentagotas que estábamos viviendo y que estábamos siendo testigos, y que pues solamente eso, estábamos impávidos ante lo que estaba sucediendo. Y pues te digo, lamentablemente el 13 de septiembre se da el ataque ya directo de este grupo paramilitar protegido, nuevamente te digo, por el gobierno estatal. Hubo mesas de diálogo con la gente que está aquí en Oaxaca, con las mujeres desplazadas, con el gobierno estatal, donde les aseguraban, donde les decían, de hecho, tuvimos la oportunidad de presenciar una donde la procuradora general, la licenciada María Candelaria Chiñas, les decía que no había, que sí estaba entrando la policía, que no había gente herida, y en ese momento se comunicaron con una persona cercana a la comunidad, donde pues en el altavoz le dijeron que era mentira, que había tres personas heridas, que no había entrado la policía, y pues se descubrió que en efecto el gobierno estatal tal parece está amparando a este grupo paramilitar. Sabemos de la huelga de hambre que levantaron 11 mujeres, que iniciaron 11 mujeres triqui el día lunes 20 de septiembre, y el día jueves levantan esta huelga. Aparte de esta acción que tomaron, ¿qué otras cosas está haciendo el pueblo de San Juan Copala y qué sigue, no? Pues mira, lamentablemente después de la huelga de hambre, que movió un poquito ahí la comunicación, salió a nivel nacional e internacional, hubo muchos pronunciamientos. Pues ellas se levantan de huelga de hambre precisamente porque la gente que quedaba aún pudo salir por las veredas. Durante las noches de diferentes días empezaron a salir a las comunidades cercanas, y pues todavía quedan algunas personas en el municipio autónomo. Cuando la gente salió de sus casas, estas casas fueron quemadas. Y pues les puedo decir que estamos ante un grupo importante de gente desplazada, y pues tal parece que como ya no están adentro de la zona, pues ya dejó de ser nota. La gente ya no se encuentra adentro. Ahorita el grupo Ubisor tiene el control total de la comunidad de San Juan Copala. En efecto, y curiosamente, ahora sí está ingresando la policía, está ingresando ya los servicios públicos, y pues todo es curiosamente a raíz de que toda la gente autónoma, como ellos le dicen, la gente Ubisor, salió de esta comunidad. Pues así sucede. Sin embargo, es una situación que sí tenemos que tener muy, muy presente o muy cercana, ya que hay estas otras comunidades que los arropan. Pues también pueden ser atacados, agredidos. Las mujeres aquí ya están desesperadas, quieren moverse hacia donde están sus familiares. Sin embargo, también lo valoran, porque si entraran por donde el camino que entraran, pudieran ser nuevamente atacadas por estos grupos que se mantienen en estos cerros para evitar también ahora que se pueda ingresar a estas comunidades para poder entablar ya un diálogo directo con estas personas desplazadas. Pues ese es nuestro México, Verónica, desgraciadamente ese es el México que vivimos en los pueblos de nuestro país, y no solamente en San Juan Copala, yo creo que en muchas partes también del sur de nuestro país se viven cuestiones similares. Es un tema, como lo dijimos bien al principio, delicado, muy complejo, y pues también un tema que no se debe quedar ahí en lo oscuro, sino hay que darlo a conocer a todos los mexicanos, no solamente del sur, sino de toda nuestra extensión de la República Mexicana. Te vamos a agradecer mucho, Verónica, la atención que hayas atendido para esta llamada, y sin embargo se mueve, y créeme que vamos a estar muy al pendiente desde nuestro programa de todo lo que suceda por allá. Esperamos contar con tu apoyo. Claro que sí. Mira, algo más, nada más para irme. Ayer la comunidad, bueno, las abejas, sí. También recordando esta masacre que sufrieron ya hace 13 años prácticamente, enviaron un comunicado de prensa solicitando también, solidarizándose con lo que estaba pasando en San Juan Copala. Y en aquellos 10 años nos tocó estar en Acteal y escuchar algo que dijeron precisamente ellas, las mujeres de las abejas, que tal parecía que lo que querían estos gobiernos era matar la semilla, que son pues nuestra gente indígena, ¿no? Y pues lamentablemente con estos hechos también corroboramos que en efecto tal parece que esa es la intención, matar pues esas semillas de la que todos hemos salido. Esté nosotros, Verónica, todos los mexicanos en conjunto, evitar que estas cosas se sigan sucediendo, y para eso estamos, para trabajar por este país. Muchísimas gracias de nuevo, Verónica, y estamos al pendiente. Al contrario, gracias, buenos días. Bien, era la participación de Verónica Villalbazo, caray, con una participación pues realmente alarmante la información que nos comparte. De alguna manera pues es una muestra más de la debilidad del Estado-Nación, de la situación tan alarmante que impera en nuestro país. Hace apenas unos días leíamos en la columna del Zancudo de Arturo Soto Munguía, que ha estado con nosotros acá en este programa, leíamos también el caso de algunos municipios sonorenses en los que está existiendo también este éxodo por parte de los pobladores. Él mencionaba el caso de Tubutama y algunos otros del desierto de Altar. Bueno, es lamentable la situación que guarda nuestro país. Sin embargo, nosotros insistimos en que es posible la transformación, y para esto es necesario la esperanza y la alegría, de tal manera que nosotros los invitamos a que escuchen esta buena rolita, que se queden con nosotros. Vamos a ir al corte de cada media hora acá en Radio Bemba. Después regresamos con buena música y con excelentes invitados. Ya están acá en cabina Pati Payán, están también Jorge Tadeo Vargas, así que el programa pinta muy interesante. Le invitamos a que se reporte a través del 215-9005 y 215-9015. Ya regresamos al Y Sin Embargo Se Mueve. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Y ya de regreso y Sin Embargo Se Mueve, este domingo 26 de septiembre. Ya tenemos, como bien decía mi compañero Coque, a los invitados, Pati Payán y Jorge Tadeo Vargas. Pero este día, como ya ustedes saben, tenemos música veracruzana en la interpretación de Los Cojolites, un grupo que interpreta el género jarocho y que ha sido sostén durante 3 siglos de una cultura y tradición que identifica la parte media-baja de Veracruz. Y como sabemos, este estado pide nuestra solidaridad ante la desgracia que enfrentan por el huracán Carl en días pasados. Así que si usted quiere apoyarlos con agua, alimentos no perecederos, leche, pañales para niños y adultos, toallas sanitarias, artículos de higiene personal, ropa en buenas condiciones de cualquier talla y de sexo, zapatos y por supuesto medicamentos no caducados. Y si está en Hermosillo, puede hacer su entrega en la Cruz Roja Estatal, ubicada en Boulevard Luis Encinas, esquina con calle 14 de Abril. Pero si nos escucha en cualquier otro municipio de Sonora, pues no duden en acudir a cualquiera de los centros de acopio que se encuentran instalados en las más de 30 delegaciones de la Cruz Roja, así como en los 72 sistemas del DIF municipal del estado. Y para que se anime a hacer un donativo, para que la gente de Veracruz recupere esa alegría que los distingue, vamos a escuchar a continuación la canción Agua Nieves a cargo de los Cojolites. Islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, estamos de regreso en Y Sin Embargo Se Mueve, voz del movimiento en defensa de la economía popular desde el desierto de Sonora. Qué gusto que siga acompañándonos y qué gusto también que se reporte a través del 215-9015, como lo hace nuestro buen amigo Virgilio Rubio. Él hablaba para saludar este esfuerzo ciudadano. Nosotros agradecemos su atención y respondemos pues a su saludo, tratando de hacer este espacio interesante para usted. En ese sentido, tenemos ya en estas cápsulas que usted conoce sobre las actividades que se realizan en las casas del movimiento, tenemos como invitada acá en cabina a nuestra buena amiga Patti Payán. Bueno, Patti, nosotros la conocemos, ella es académica, literata y ha estado en ocasiones anteriores con nosotros. Vamos a hacer algunas preguntitas para que nos platique sobre lo que se hace en la Casa del Movimiento. Patti, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy honrada de estar con ustedes en este programa extraordinario. Digo extraordinario porque no es ordinario que se hagan programas como este estilo. Muchas gracias, Patti. ¿Por qué no empiezas platicándonos ¿A ti qué es lo que te motiva, qué es lo que te impulsa? Bueno, una mujer preparada, una académica, una literata, ¿qué tiene que andar haciendo en un movimiento de este tipo y qué tiene que estar haciendo participando en las casas del movimiento? ¿Cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus impulsos para participar en las casas del movimiento, Pati? Pues fíjate, Jorge, que para mí ese sentido que le da la vida es el compromiso social que todos debiésemos tener si tuviésemos un estado de conciencia más alerta. Hace rato precisamente escuchaba a esta periodista de Oaxaca y Verónica, y me doy cuenta de que si no tomamos conciencia, todos los seres humanos que habitamos este país, este pueblo, este México que se nos está desbordando, pues entonces no vamos a tener sentido para la vida. Entonces eso es lo que a mí en lo personal me acerca a estas casas del movimiento, el ver que todas las personas que están ahí integrando tienen un compromiso de lucha. A nadie nos acerca, por supuesto no recibimos absolutamente ningún dinero, lo poco que se recolecta es por el esfuerzo que compartimos todos para que haya recursos para sacar adelante esta lucha. Fíjate qué interesante, Pati, lo que mencionas sobre pues la cuestión de los dineros, que lamentablemente siempre está presente, pero bueno, este se trata de un movimiento político, ciertamente es político, pero no es partidista, de tal manera que la gente pues está muy lejos de tener sueldo, por supuesto que nadie tiene sueldos, ni cargos, ni diputaciones. Entonces, en ese sentido, pues es importante rescatar la tarea de los ciudadanos que se involucran en las casas del movimiento. Así es, Jorge, yo quisiera resaltar lo que dices, que es un movimiento que no es partidista, y yo creo que es el principal atractivo de estas casas del movimiento, al menos a mí es lo que más me atrae, porque pues nunca he militado en ningún partido político, siempre he militado, he sido simpatizante de la gente de la izquierda, pero la gente de la izquierda con un verdadero compromiso social y con lo que yo llamo una honestidad y una congruencia de lucha, ¿no? Y de decir, esto no puede seguir sucediendo en este país, tenemos que levantar, tenemos que unificarlo, como decías tú hace un rato, con la esperanza. No nos queda otra más que esa esperanza de podernos, y yo creo que podemos hacerlo, porque me he dado cuenta que en estas casas del movimiento hay mucha gente con una gran bondad, con un gran deseo de compartir, con un gran deseo de compasión. Hace rato decían, colaboremos con nuestros hermanos de Veracruz, aunque estemos tan lejos, aunque estemos tan alejados, todos tenemos esa intención de dar lo que tenemos para ellos, y yo creo que todo eso nos unifica en las casas del movimiento. Ese es mi intención de estar ahí. ¿Quiénes son, Pati, los que forman la Casa del Movimiento? ¿Cómo, digamos, cómo definirías tú al ciudadano promedio que se acerca a las casas del movimiento? Fíjate que yo lo defino como gente muy sensible y gente con una gran inteligencia. No, para eso no necesitan tener grandes estudios, puede ser gente con un nivel académico muy muy elemental, pero es gente con una percepción muy clara de la realidad. Y ahí estamos de todos, y todos somos uno, y uno somos todo, y eso nos unifica y nos hermana. Entonces, eso es maravilloso. Sí, fíjate, si me permites, Pati, hacer un rápido paréntesis, en el sentido que comentas, bueno, son personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, sí, por así llamarlo. Y eso es fascinante. Sí, apenas ayer, y hay que mencionarlo, apenas ayer yo atendía la invitación que desde la Casa del Movimiento se hacía para una reunión con jóvenes. Sí. Jóvenes menores de 30 años que estuvieran interesados en involucrarse con la Casa del Movimiento. Tuve oportunidad de estar un rato con ellos y es fascinante ver el entusiasmo de los chavos, cómo se comprometen, cómo quieren en verdad transformar este país, cómo están convencidos de que puede lograrlo. De tal manera que, si me lo permites, desde aquí le vamos a mandar un fuerte y caluroso abrazo a todos los que participaron en la reunión de jóvenes de ayer, precisamente acá en la Casa del Movimiento. Y me sumo a ese abrazo y a ese entusiasmo y a ese deseo de los jóvenes de participar y de que nosotros los adultos pues les demos ese impulso, ese empuje que luego se enojan porque no, como mi hijo, no lo necesito, pero sí, yo creo que es para eso estamos, para sentarles esas bases que, como yo como maestra siempre creo que es una frase muy antigua pero muy cierta, con el ejemplo es con lo que uno predica, no tanto con las palabras sino como la imagen que uno les proyecta, ellos es la imagen que los jóvenes van a perpetuar. Sí, definitivamente. Y bueno, nomás para terminar con esto, sí, si me permites, porque claro, lo que dices que de los adultos, dando el ejemplo, Tere nos fue una excelente anfitriona ayer y nos... ¿Tere Ochoa? Sí, Tere Ochoa nos para ella. Excelentemente ahí en esta reunión. Pero bueno, Pati, más o menos, ¿qué es lo que se hace en las casas del movimiento? ¿En qué participas? Aparte de estar en las reuniones, de estar informada. informándote, compartiendo la información con las personas. Sí, fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención el impacto que ha causado en toda la población el periódico Regeneración. Sé que es una de las actividades de las muchísimas que se realizan en las casas del movimiento. Yo quiero decirte que no estoy así muy, muy constante en cuanto a presencia, porque tengo muchos compromisos de trabajo, pero sí estoy constante en cuanto a espíritu y siempre pendiente cuando se me solicita algún apoyo, pues siempre estoy en la mejor disposición de aportarlo, porque eso me enriquece muchísimo cuando puedo aportar algo, ya sea con mi palabra, con mis libros, con mis comentarios, con mi experiencia, y sobre todo pues algo que me ha llamado la atención, que es el periódico La Venta, la distribución del periódico Regeneración. Venta no, por supuesto, existe, disculpen, la distribución del periódico Regeneración, y cómo la gente lo lee y él deja algo en ellos. Me ha llamado mucho la atención eso y todas las actividades que ahí se realizan. Sí, definitivamente es información muy trascendente la que comparte el periódico Regeneración. Y mira lo que mencionas, Pati, sobre el nivel, digamos, de compromiso o de participación en las casas de movimiento. A mí me parece importante rescatar que, como lo ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador, con lo que puedas tú apoyar, quizás a lo mejor tú no puedes ir más que una vez al mes, pero puedes repartir 10 periódicos de Regeneración. Entonces, es importante mencionar que la gente que tenga interés por acercarse, bueno, puede hacerlo en la medida de sus posibilidades, en la medida que su compromiso y su agenda se lo permita, y cualquier granito de arena será de gran ayuda para la transformación de este noble país. Sí, así es, Jorge. Por último, Pati, en este sentido también, ¿qué es lo que pueden hacer las personas que están interesadas en sumarse a este esfuerzo de las casas del movimiento? ¿A dónde pueden acercarse? ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues acercarse a la Casa del Movimiento. Aquí ustedes tienen la dirección, los teléfonos. Y fíjate que a propósito de esto mismo, pasó el día que estuvimos, el 15 de septiembre, que estuvimos en la Plaza Emiliana de Subeldía, me tocó conocer, es algo que me marcó mucho, porque conocí una persona, un señor Moisés, que le mando un saludo desde aquí, y yo le pregunté, ¿cómo es que usted llegó aquí? Y me dice, es que alguien me entregó el periódico Regeneración, y yo lo leí, y dice, quedé tan convencido que me di a la tarea de buscar la Casa del Movimiento. ¡Órale! Y entonces, esa experiencia te conmueve y dices, es que es posible entonces que ese periódico está despertando a las conciencias, y la gente sola va y busca la Casa del Movimiento, hasta que dio con la casa y llegó, y desde ese momento ha estado trabajando. Él no pertenece a ningún partido, él es una persona que simplemente quiere contribuir con el desarrollo de este país. Órale, está padrísima. ¿Sí? El caso de este. ¿Sí? Moisés, ¿dices? ¿Moisés? Esperemos que pronto podamos tenerlo acá en cabina para que nos comparta. Sí, fíjate que sí, él es un asiduo participante de las casas del movimiento, me han comentado. Yo muy poco voy, pero te digo, cuando se me pide algún apoyo, pues estoy muy pendiente. Vamos a buscar a Moisés, sí, para que nos comparta su experiencia de cómo fue que se acercó. Le recordamos que la Casa del Movimiento está en el Boulevard Ignacio Soto, número 132, local 20, 152, perdón, es el local 20, es esta placita que está, bueno, acá por la colonia Loma Linda, a la altura más o menos de la colonia Loma Linda, en el Boulevard Ignacio Soto. Pueden tener más información en el teléfono 6621-05-3961, el celular 6621-05-3961, o bien usted ya conoce el teléfono de Radio Bemba, y si antes de las 11 de la mañana se reporta el 215-9015, también acá le podemos dar más información sobre cómo apoyar a la Casa del Movimiento. Pati, nosotros te agradecemos muchísimo que has estado con esta mañana. No sé si quieras compartir algo más con el público. Simplemente que lo que tú estás diciendo de la dirección de la Casa del Movimiento, yo quiero decirle a la gente que quien va ahí se siente en casa, verdaderamente siente que es un hogar, que la casa tiene un corazón, tiene un espíritu de apertura para todo el que quiera colaborar con algo, con su presencia incluso. Eso es maravilloso. Y muchas gracias. Pati, siempre es muy agradable tenerte acá en cabina. Muchísimas gracias a ti y qué gusto que nos hayas acompañado. Gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a continuar después de la participación de nuestra buena amiga Pati Payán. Vamos a continuar con la programación de Y Sin Embargo Se Mueve, correspondiente al domingo 26 de septiembre de 2010. Y bueno, después de escuchar todo lo que podemos hacer, ¿no? Desde donde podamos, ¿no? Por las diferentes actividades que cada persona tiene y quiere apoyar, pues bien decías, Coque, la Casa del Movimiento en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20. Y también es hora de ponernos un poquito a bailar. Seguimos escuchando a los Coco. Pura buena vibra. Así es. Escuchando a los Cojolites este domingo, ellos son oriundos de Veracruz y bueno, el son jarocho pues se distingue por pertenecer ese grupo a una zona donde conviven más de 150 grupos de jaraneros y sobre todo son una inspiración para los nuevos herederos de nuestra tradición musical de siglos. Como bien saben, por allá en el 5 de febrero más o menos, primero de febrero, ¿no? Por ahí en Tlacotlalpan, Veracruz, que bueno, es uno de los municipios que ha estado devastado por este huracán, pues se lleva festivales, ¿no? De encuentros de jaraneros, ahí por si quiere ir, vaya ahorrando para que el mes de el primero de febrero ande. Quiere guardadito para ver si allá. Nos lanzamos a la alegría y a la buena vibra. Así es, ¿no? Y apoyar también, ¿no? A este pueblo que pues se ha ido se ha arruinado, pero esperemos que esa solidaridad que ellos también los distingue, echen adelante, lo levanten al pueblo y en febrero estén estas fiestas. Perfecto, entonces vamos a escuchar una buena rola, ¿no, Diana? Así es, tiempo de bailar, vamos a escuchar el Zapateado con los Cojolites. Bien, estamos de regreso en Y Sin Embargo Se Mueve, voz del movimiento en defensa de la economía popular desde el desierto de Sonora. Es un gusto que siga acompañándonos esta mañana de domingo y también que se siga reportando. Nos llamaba Alma para felicitar a la compañera Patti Payán por su excelente participación esta mañana y felicitaba también al programa. Pues nosotros agradecemos a Alma que se haya reportado al 215-9015 y nos hablaban también de la Casa del Movimiento. Nos hablaba la compañera Graciela Caire para darnos el número de teléfono de la Casa del Movimiento. Les decíamos, el teléfono celular 6621-05-3961 y apunte bien, agarre su pluma y papel. El teléfono de la Casa del Movimiento es el 215-3369. 215-3369 es donde usted podrá tener más información sobre cómo participar en la Casa del Movimiento. Nosotros continuamos, vamos a ir rápidamente al corte de la media hora, pero le invitamos a que continúe con nosotros, porque ya está acá en cabina nuestro amigo Jorge Tadeo Vargas, con quien vamos a estar platicando sobre esta conferencia de las partes firmantes del protocolo de Kioto que se va a celebrar en Cancún en diciembre, y sobre cómo la sociedad va a bueno, los retos o las participaciones que habremos de tener como sociedad ante esta importante conferencia. Entonces le invitamos a que se quede en la sintonía del 95.5 de FM, donde regresamos con más de Y Sin Embargo Se Mueve. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto así. Ya en cabina en este programa Y Sin Embargo Se Mueve, tenemos al ambientalista Jorge Tadeo Vargas, quien es integrante de Marea Creciente México y nos trae una invitación a participar en el taller sobre justicia climática que empezará esta semana. Muy buenos días, Jorge. Hola, muy buenos días, Diana. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, como parte de las acciones que está haciendo un grupo de organizaciones y movimientos a nivel nacional que se han ido uniendo en algo que ahorita se conoce como el Espacio Mexicano para el Diálogo Climático de los Pueblos, junto con algunas organizaciones internacionales, pues la idea es tratar de llevar el problema del cambio climático hacia todos los lugares posibles, ¿no? Y pensando en esto, acá en Hermosillo vamos a comenzar a hacer una serie de talleres sobre justicia climática y cómo este problema de cambio climático no es un problema meramente ambiental, como a veces lo vemos, sino sus afectaciones incluso a las poblaciones más vulnerables, cómo esto ha hecho que las migraciones estén dando con mucha más frecuencia, cómo lo están tocando los medios. Entonces este miércoles, comenzamos con un taller general sobre justicia climática y cada 15 días vamos a estar haciendo otro sobre un tema ya específico de justicia climática y género, justicia climática y migración forzada y, bueno, temas por el estilo. Tadeo, ¿quién está dirigido? ¿Quiénes pueden asistir a este curso? Todo el que quiera. Es abierto y la idea que, bueno, el objetivo principal es comenzar a formar ya una, no solamente una conciencia, sino un accionar mucho más fuerte con el tema de cambio climático. Este asunto de la próxima reunión que tendremos en México, el gobierno federal se está poniendo las pilas, sobre todo en el asunto, porque además el cambio climático ha terminado por ser un muy buen negocio para los gobiernos y para las empresas y para las instituciones financieras internacionales, que han sido las que tienen cooptados todos los mecanismos de mitigación y adaptación que por ende nos tocan a la sociedad civil comenzar a poner a funcionar. Entonces es hora de comenzar a hacer algo también como sociedad, darnos cuenta que tenemos ya el problema del cambio climático encima y que tenemos que empezar a trabajarlo nosotros también. O sea, la intención en estos talleres que inician este próximo miércoles, pudiéramos entender que es formar grupos, a hacer algo más en concreto en términos de organización. Siempre ese es como el objetivo principal, ¿no? Sabemos que de pronto es complicado, por lo menos nosotros queremos dejar por ahí la semillita y decirles, este año se hace la Ley Federal de Cambio Climático, que viene muy dura con respecto a los mercados de carbono. Este año tienen que tener los estados su programa especial contra cambio climático, que también vienen muy duro con el asunto de las falsas soluciones, que si quieren ahorita hablamos un poco acerca de qué es esto conocido como falsas soluciones, y también los planes municipales contra cambio climático. Estas tres iniciativas del gobierno, tanto federal, estatal como municipal, tenemos que arropar los ciudadanos y hacerlas propias y manejarlas nosotros. Entonces, formar grupos sería lo ideal, pero al menos poder comenzar a trabajar en esto, ¿no? Los resultados que se tengan de este taller, ¿tienen el objetivo de llevar alguna propuesta ya firme en diciembre, que sería esta reunión? La idea es esa, no solamente para diciembre, sino que se planea tener ya lista la Ley Federal de Cambio Climático y los planes especiales de cambio climático para principios de noviembre, aproximadamente entre el 10 y el 15. La idea sí es tener una propuesta concreta de qué es lo que nosotros queremos dentro de los programas estatales de cambio climático y dentro de la Ley Federal de Cambio Climático. Entonces, es como parte también de los objetivos. Entonces, la propuesta, según nos comentas y para confirmar, es en el entorno estatal. Es en el entorno estatal y en el entorno municipal también, porque los municipios también tendrán que presentar al menos antes de que llegue diciembre una propuesta de ley municipal sobre cambio climático o una propuesta de programa municipal de trabajo ante cambio climático. De esos talleres y donde va a salir una propuesta, estamos hablando, pero ¿dónde va a ser? ¿Dónde la gente puede pedir información? ¿Y en qué punto van a encontrarse? Los talleres se van a llevar a cabo en la preparatoria en Ciencias y Artes Paulo Freire, en la biblioteca de la escuela, que está en Pino Suárez, esquina Oposura, hay un ladito de un hotel, acá en la colonia Centro. Van a ser un miércoles sí y un miércoles no, comenzando, como les digo, este miércoles a las 7 de la tarde. A esa hora vamos a comenzar y, bueno, los esperamos para que vayan para allá, participen y vean de qué manera podemos comenzar a accionar en un problema que además cada vez va a ser muchísimo más fuerte. Tadeo, hemos estado viendo ya consecuencias del cambio climático en los estados del sur del país, por ahí en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, y a veces nosotros como sonorenses nos sentimos pues alejados de esta problemática, en el sentido de que nos olvidamos que la problemática ahí está. Sin embargo, esto nos afecta a nivel general. ¿Qué podemos decir sobre los efectos del cambio climático aquí que estamos sintiendo en el estado de Sonora? El problema del agua tiene una relación directa con el cambio climático, por ejemplo. La crisis que estamos viviendo es porque tenemos una desertificación que cada vez se está ampliando más. Datos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, este organismo científico de la ONU, dice que para dentro de 2 años más vamos a tener un 30% más de desertificación en el estado. Eso implica que vamos a tener un 60% menos de agua. Y esto tiene una relación directa con el cambio climático. ¿Por qué? Porque el momento, los bosques, en este caso nuestros pequeños bosques de mezquites y sauces a un lado de los ríos, captan el CO2 y hacen un trabajo. Hacen todo un ciclo, no solamente el ciclo del carbono, sino también el ciclo del agua y otro par de ciclos más, que son el del nitrógeno y el del fósforo. Al no tenerlos, estos gases vuelven a la atmósfera tal cual. No está ocurriendo el ciclo, y eso hace que cada vez llueva menos, al menos en el estado de Sonora, que es un desierto, y cada vez erosiona más la tierra, y con esto tenemos menos agua. Ese es por un lado. El otro es el tipo de calor. Yo me imagino que toda la gente se ha dado cuenta que el calor que tenemos este verano es completamente atípico. Es un calor donde el factor de la humedad está jugando un papel muy importante. Esto también se debe a los cambios en el clima. El calor que tenemos ahora es un calor de costa. Acostúmbrense, además, porque para el 2050, si las cosas siguen igual, la costa la vamos a tener en Siete Cerros y no en Quino. Entonces, este calor nosotros no estamos acostumbrados, nos golpea muchísimo más fuerte, y los golpes de calor, que además es una de las características hacia el sur del estado, en el verano se calcula que al menos mueren 10 personas por los golpes de calor. Estos días que hace mucho calor y la gente se deshidrata y se muere, sales a la calle y te pasa, van a aumentar. Se habla de que al menos este verano vamos a tener el doble de golpes de muertes por golpe de calor, ondas de calor también se les dice. Y bueno, yo creo que esos son los dos factores más importantes que tenemos. Bueno, también hay que aclarar que no todo lo que está pasando hacia el sur es consecuencia única del cambio climático. Hacia el sur también mucho de lo que está ocurriendo es que tenemos muchas presas que no están funcionando como deberían, que también, por un lado, están echando un buen de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, porque ellas contribuyen con un 16% del metano que arrojamos hacia la atmósfera y del CO2. La otra es que como no las estamos utilizando, los gobiernos, estúpidamente, esperan a que se llenan para soltar las aguas. Con el peligro que esto significa. Con el peligro que esto implica, con el peligro que ya sabemos que pasa, porque en Tabasco pasa cada temporada de lluvias, y siguen optando para hacer lo mismo. O sea, tenemos hace poquito salió el gobernador de Tamaulipas diciéndole a Conagua, esto es culpa de ustedes, Y bueno, la otra tiene que ver también con el asunto de la agricultura y cómo hemos ido acabando la pesca en la zona de Tabasco y Veracruz, que han venido tumbando manglares, que son la primer defensa ante los huracanes, y esto permite que suban mucho más arriba ahora, ¿no? Parece mentira, Tadeo, todo lo que nos cuentas parece como de fantasía, como de película de Hollywood, ¿no? Cuando llega ahora sí que el apocalipsis y el planeta se va a extinguir, ¿no? Pero en realidad debemos entender y darnos cuenta que el cambio climático está aquí y está pues causando todas estas devastaciones. Y de hecho aquí en Sonora, como tú bien dices, ya hemos escuchado de manera personal el calor al que tú te refieres, un calor pues de costa, como tú dices, un calor muy húmedo al que Hermosillo pues en años anteriores no se ha presentado, no estamos acostumbrados. En efecto, como tú bien dices, el cambio climático pues nos está lastimando a todos, pero Tadeo, ¿nos podrías explicar a quién afecta más el cambio climático? Bueno, a las poblaciones más vulnerables en general, ¿no? A la gente pobre, a los campesinos, mujeres, niños, a la gente que está mucho más cercana o que tiene... Los impactos ambientales del cambio climático se presentan también como impactos sociales en este caso. Se calcula, por ejemplo, que en esta década solamente por cambios en el clima se han migrado gente a nivel global, 20 millones de gente ha tenido que cambiar su lugar de residencia. Entonces afecta mucho en zonas rurales, afecta mucho a las poblaciones más marginadas. Sé que vemos todo este asunto de lo que está pasando en Veracruz, pero si subiéramos un poco, veríamos que la gente que tiene un poco más de dinero no le está pasando tan mal, como las poblaciones más pobres. Y bueno, a los pueblos indígenas, que son los que siempre están sufriendo más daño, ¿no? En general, la gente pobre es la que sufre más. En general, así. El gobierno, sabemos, ¿no? Empresarios en diciembre llevarán una reunión. También, alterno a esto, grupos de la sociedad civil se organizan. Bueno, cada año la gente que firmó y algunos invitados que firmó el protocolo de Kioto, que es la primera acción que hizo la Organización de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, se reúnen para ver en dónde estamos parados y si lo que ellos habían pedido las metas que ellos tenían para determinado tiempo se estaban cumpliendo. Cada año se reúnen, se han reunido 16 veces de manera oficial, aunque se reúnen otras dos veces en el transcurso del año, ¿no? La última fue en Copenhague el año pasado, ahora se reúnen en Cancún. Se reúnen en Cancún porque además el Gobierno Federal de México ha jugado un papel muy importante dentro de la presión para que entren los mercados de carbono, para que los fondos verdes, dice Calderón, ya por fin puedan tener mucha más apertura que la que tenían antes. Se reúnen ellos a discutir esto y, por el otro lado, una gran parte de la sociedad civil a nivel global se reúne en distintos foros alternativos. Aquí hay dos propuestas que a mí me parecen muy importantes mencionar. Por un lado está esta del Espacio Mexicano del Diálogo Climático, que agrupa más de 600 organizaciones a nivel global, que se van a reunir en Cancún, que van a hacer una serie de foros también por lo mismo, las manifestaciones como para hacer un poco de presión, y la propuesta de Vía Campesina que dice que hay que hacer miles de Cancunes, es decir, que cada ciudad, cada pueblo, cada estado a nivel global salga y diga en las calles: no queremos seguir con los mercados de carbono, no queremos seguir con las falsas soluciones, no queremos lo que nos están ofreciendo desde las cúpulas de poder, porque hasta ahorita no nos han logrado funcionar nada. Y esto es cierto, desafortunadamente las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son las que han jugado un papel más importante dentro del lobby con los gobiernos, pues han logrado cooptar, y los mecanismos de mercado de carbono son lo único que importa. Los mecanismos de mercado de carbono no son otra cosa sino que ponerle precio a tu derecho a contaminar. En esta reunión de empresarios y gobiernos, ¿qué esperan? ¿Qué resultados se esperan tener? Ajá. Bueno, ellos, este es asunto, lo mismo. Veamos lo que esperan. Primero ellos, uno es este asunto de los fondos verdes, hacia dónde se le va a ir el dinero. algunos gobiernos ya están levantando la mano y diciendo nosotros necesitamos que se empiece a invertir en mercados de carbono en nuestro país, entre ellos está México. Uh-huh. A México le conviene mucho que haya más hidroeléctricas porque esto le va a dejar dinero a ellos, no importando todo lo que está pasando y que mencionábamos ahorita con Tabasco y Veracruz. A México le conviene que haya agrocombustibles porque además están apoyando mucho el asunto del agrocombustible, y todo esto va a generar dinero para las corporaciones y para el gobierno federal, sin contar los daños que va a causarle al ambiente y los impactos que va a tener en la población humana y no humana, porque también hay que aclarar que por ahí el asunto de las especies que van a desaparecer con los aumentos de los grados, pues son duras. La otra cosa que se está esperando negociar, que es en donde Estados Unidos ha estado jugando un papel muy importante, es que hasta ahorita los países del norte o las corporaciones del norte, de los países llamados ricos, por decirlo de alguna manera, solamente pueden invertir en países del sur. Es decir, Francia puede poner dinero, le puede dar dinero a México para que haga un proyecto de energía limpia, entre paréntesis, y ellos seguir contaminando. Lo que quiere Estados Unidos básicamente es que los países del norte también puedan invertir en los países del norte. Esto permite que economías como la de Francia y como la de Estados Unidos, Inglaterra, que están ahorita pasando una crisis dura, puedan recuperarse mediante seguir contaminando, ¿no? Pero a mí me surge una pregunta, Tadeo, en este mundo capitalista donde lo que cuenta es la productividad, que está relacionada con el consumismo y que directamente obviamente tiene el impacto del que estamos hablando sobre el cambio climático, tanto consumismo, tantos bienes materiales que nos hacemos llegar los seres humanos. ¿Cómo podríamos intervenir nosotros en lo individual para tratar de ayudarnos en este planeta? Así, una de las mejores formas de hacerlo es dejando de consumiendo menos de lo que hacemos, ¿no? Hay que aprender que un asunto muy básico de la química, que es la materia no se destruye ni se... Solo se transforma, perdonando un poco agripado, se me fue. Todo lo que estamos produciendo tiene un efecto más allá. Hay que dejar de producir menos, hay que saber separar la basura y saber qué tenemos que hacer con lo orgánico y saber qué tenemos que hacer con lo inorgánico. Llevar esta filosofía de basura cero desde la casa y tratar de aplicarla también en los municipios, ¿no? Tener la conciencia de que el cambio climático lo tenemos encima y que hay que cambiar lo que estamos haciendo es vital, ¿no? Hay que empezar de uno para arriba. Sin embargo, hay que tener muy en claro el asunto de que tanto los gobiernos como las corporaciones están haciendo su trabajo arriba, y si no empezamos a hacer presión, antes de que nos demos cuenta ya vamos a tener encima los efectos mucho más duros de lo que tenemos ahora. Bueno, haciendo un cierre a esta interesante entrevista, recordamos al público que el miércoles 29 de septiembre, en punto de las 7 de la tarde, en la preparatoria Pablo Freire por la Pino Suárez y Opusura, se estará dando inicio a un ciclo, ¿no? Un ciclo de talleres sobre justicia climática cada 15 días. Cualquiera puede ir, ¿tiene costo? No tiene costo. Más informes los pueden obtener en el correo contacto@marea-creciente.org. Ahí nos escriben y nosotros les mandamos más información. Y bueno, esperamos que vaya mucha gente y esperamos que el tema de cambio climático empiece a tomar la fuerza que necesitamos que tome para poder exigir que las cosas se hagan bien. Pues ya tiene usted, Radio Escucha, esa información. Si está interesado, acuda y aporte algo a nuestro país y al mundo para hacer ahí, ¿no?, unas estrategias que pueda ayudar a esto, a enfrentarlo, el cambio climático que estamos viviendo. Todos podemos hacer algo, Tadeo. Yo creo que desde nuestra humilde trinchera y desde nuestro granito muy pequeño de arena, creo que todos podemos hacer algo por este planeta. Entonces, pues ahí está la invitación para que este próximo miércoles se presenten al inicio de estos talleres de los que habló Tadeo. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien habla de su inicio de gira por el Estado de México, y pues aquí hace duras críticas más bien a la figura de Enrique Peña Nieto, que ha sido pues construida por una empresa, de televisión que ustedes ya conocen. Vamos al mensaje de Andrés Manuel. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Esta semana inicio una gira por los 125 municipios del Estado de México. Nos vamos a congregar en las plazas públicas, vamos a llevar a cabo asambleas informativas. Es importante ir al Estado de México porque hay un gran engaño, una gran mentira. Peña Nieto se ha dedicado a la publicidad, a construirse una imagen en la televisión de señoritingo, vinculado a las frivolidades, aparece en todas las revistas del corazón con su novia. Han hecho de él el personaje central de una telenovela y en el fondo de todo este asunto está el interés de la mafia del poder de imponer a Peña Nieto para el 2012. Es el modelo mediático el imponer a alguien con el manejo de los medios de comunicación. Quieren tener los medios de comunicación un presidente, y de manera especial quiere Televisa imponer al próximo presidente de México. Han venido construyendo esta imagen desde hace 6 años. Peña Nieto, recordemos, fue secretario de Finanzas de Arturo Montiel. Montiel lo proyecta para candidato al Estado de México. Televisa lo adopta, lo empieza a introducir al mercado como se introduce un producto chatarra. Ya ustedes conocen los resultados. En estos 6 años lo han situado como una estrella más del canal de las estrellas. Toda esta publicidad pues cuesta mucho dinero, porque sí, es el interés de que tenga Televisa un presidente de México, que eso está por verse, pero también el dinero, mucho dinero del presupuesto del Estado de México. Acaba de rendir su informe y fue una cosa impresionante. Millones de pesos gastados en publicidad. Desde luego, todo bien cuidado, sus actitudes, todo fingido, a partir de las recomendaciones de los publicistas de Televisa. Mucho dinero del presupuesto para construir la imagen de Peña Nieto. ¿Pero qué pasa en el Estado de México? Es uno de los estados con más desempleo en el país. La gente está padeciendo porque no hay trabajo. En el Estado de México muchos se han ido a buscar trabajo a Estados Unidos y ahora por la crisis de Estados Unidos están regresando. Y hay una situación muy desesperante en todos los pueblos del Estado de México. De eso no se habla. Por eso vamos a las plazas a recoger los sentimientos de la gente. Y también vamos a informarles de que hay un movimiento nacional para lograr un verdadero cambio en el país. Vamos a decirles de que no es con esta mafia y con estos modelos mediáticos, con personajes como Peña Nieto, que tiene como padrino a Carlos Salinas de Gortari, como ya dije, como promotor de su imagen a Televisa, como el país va a salir adelante, como va a salir adelante el Estado de México, sobre todo la gente humilde, la gente pobre. A eso vamos, al Estado de México. Vamos también a definir con mucha claridad de que no estamos nosotros a favor de la alianza del PRD con el PAN. No aceptamos eso, porque el PAN es lo mismo que el PRI. Nada nos garantiza de que al final Calderón termine apoyando a Peña Nieto, porque pertenecen a lo mismo. El grupo que domina México, los dueños de México, usan al PRI, usan al PAN, de acuerdo a lo que les conviene. Recuerden ustedes que cuando impusieron a Carlos Salinas de Gortari en el 88, el PAN le ayudó al PRI. Y en el 2006, cuando nos roban a nosotros la presidencia de la República, el PRI le ayuda al PAN. Son lo mismo, lo que no quieren es un verdadero cambio. Se pueden pelear en lo del Estado de México, pero no quieren los de la mafia cambiar la política económica, que es lo mero principal, la economía de élite, que es la que les reditúa a ellos, aunque genere, produzca el sufrimiento de la mayoría de la gente. Entonces, no a la alianza entre el PRD y el PAN. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Lo hemos expresado. Se tiene que conformar un agrupamiento distinto, con un proyecto para transformar el Estado de México de verdad, realmente, un programa para que los habitantes del Estado de México tengan la oportunidad al trabajo, tengan la oportunidad a la educación, a la salud, a la vivienda, un programa para que se atienda a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las madres solteras, algo totalmente distinto a lo que significa el gobierno de Peña Nieto. Entonces, crear una alianza, pero con los tres partidos del Frente Amplio Progresista, PRD, PT, Convergencia, y desde luego con ciudadanos de buena voluntad. Vamos a estar en el Estado de México, en las plazas públicas, para hablar a los cuatro vientos, para dar a conocer nuestra propuesta y para que se contraste con lo que significa el proyecto de la mafia del poder con Peña Nieto y con el apoyo de Salinas y de Televisa. No nos apantallan. Tenemos confianza en la gente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente va a despertar. No se va a dejar engañar. No queremos la república de la televisión dominando al país. No queremos la república de Televisa. No queremos un títere más en el gobierno de la república. Es necesario que haya un verdadero cambio, una auténtica democracia, gobierno del pueblo y para el pueblo. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Regresamos ahí, sin embargo, se mueve voz del movimiento en defensa de la economía popular desde el desierto de Sonora a través de Radio Bemba, cuando tenemos en cabina, en a la línea telefónica ya, al periodista Genaro Villamil, periodista de Proceso, con quien esta mañana platicaremos sobre estas tremendas y alarmantes irregularidades que se han encontrado en las cuentas públicas del gobernador mexiquense, del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Buenos días, Genaro. Buenos días, ¿cómo estamos? Un saludo a todos los auditorios de Radio Venda. Muchas gracias, Genaro. Pues aquí muy preocupados y asustados realmente con esta cantidad, para mí en lo personal, exorbitante, ¿no? Más de 10 mil millones de pesos de diferencia que existen entre el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2010 en el Estado de México y el presupuesto autorizado de las distintas dependencias gubernamentales. Tú escribiste un artículo al respecto y pues justamente la intención de la llamada es para que nos amplíes el panorama de esta cantidad tan exagerada. Así es, mira, el problema del Estado de México y específicamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, y eso pues en mi caso lo he venido documentando a través de la revista Proceso desde hace ya casi 5 años, bueno, ya son 5 años desde octubre del año pasado, desde octubre de 2005, son justamente este tipo de despilfarros y de cuentas muy irregulares en donde no hay una fiscalización clara. Y eso tiene que ver justamente con lo que todos los mexicanos vemos en la pantalla todo el tiempo, una campaña mediática adelantada para favorecer a Enrique Peña Nieto en su proyecto de candidatura presidencial, para favorecer al grupo Atlacomulco, que es realmente el que gobierna el Estado de México desde hace muchos años, y que, bueno, pues ha heredado, o se han heredado el poder en el Estado de México como si fuera una hacienda privada, una hacienda particular, y que pretendan hacer lo mismo a través de, o a nivel nacional, es gravísimo. En el caso específicamente de estos 10 mil millones de pesos, los datos son extraídos de los propios portales de transparencia del gobierno, es decir, ni siquiera se trata de una filtración o de un cálculo personal o de una suposición. Ellos mismos están en sus propias cuentas que supuestamente dan al público. Se les fue. O a los ciudadanos, están documentando que existe una diferencia de 10 mil millones de pesos entre el presupuesto aprobado y el presupuesto gastado, o lo que están ellos documentando como lo que están gastando. Me llama mucho la atención porque en el reportaje se señala que existan presupuestos muy inflados en instituciones que realmente pues no operan y que funcionan como las cajas chicas del gobierno del Estado de México, como la Orquesta Sinfónica, por ejemplo, que de repente sale con un presupuesto muy elevado, y evidentemente pues no hay apoyo a la Orquesta Sinfónica, ojalá. Y el Estado de México tuviera una Orquesta Sinfónica, pues no cuesta tanto de dimensión internacional, pero con esos recursos que se le destina, pues es evidente que esto lo están usando para otro tipo de labores, ¿no? Entiendo entonces que estas diferencias se fueron colocando en no sé, en organismos o entidades que a lo mejor no tienen mucho control. Exactamente, en organismos descentralizados donde no hay una fiscalización directa por parte del Congreso Estatal. Y mira que aunque la hubiera, pues el PRI acaba de demostrar en el Congreso Estatal que tiene la mayoría absoluta y que opera como si fuera una especie de maquinaria absolutamente uniforme, ¿no? Imponiendo reformas constitucionales. El problema del modelo de gobierno del Estado de México y del modelo de gobierno de Enrique Peña Nieto es la absoluta impunidad, discrecionalidad, no solamente en el manejo de los recursos, sino en la toma de decisiones políticas. Me parece sumamente grave, por ejemplo, que una entidad que ha padecido problemas de protección civil recientemente por inundaciones, por encharcamientos, por malas obras viales, no tenga presupuestos altos en protección civil y sí lo tenga, por ejemplo, para otro tipo de gastos, ¿no? Gastos que no se justifican y no se explican claramente en los portales de internet, ¿no? Pues sí, fíjate, insisto, un poco asustado con la cantidad. Dije yo, ¿qué podemos hacer con 10 mil millones de pesos en este país con tantas necesidades? Y simplemente por poner la cantidad ahí en el buscador de Google, fíjate, reportan ahora en el mes de julio que con las inundaciones y todo lo que provocó el huracán Alex en Monterrey y en Nuevo León en general, pues se habla, fíjate, que de la reconstruir la infraestructura dañada en todo el estado de Nuevo León, estamos hablando de 10 mil millones de pesos, los mismos estos a los que tú haces referencia. Imagínate esa cantidad tan enorme en un estado donde tú bien dices la impunidad y la arbitrariedad está a la orden del día. Y luego, para acabarla de amolar, en un artículo publicado hoy en La Jornada, alguien mencionaba, Arnaldo Córdoba, pues nos habla de que pues es el presidenciable del poder. Es decir, nos hemos ido con la finta. Todo el mundo está pensando que Peña Nieto puede ser el candidato presidencial del PRI en el 2012, que es el precandidato más posicionado. Eso, simple y sencillamente, en estas circunstancias, es absolutamente irrelevante, porque ya como gobernador del Estado de México, ya como gobernador de la entidad más grande del país, ya como el jefe político de la bancada de diputados más grande, él está ejerciendo un poder, él está mandando incluso dinero del erario del Estado de México a elecciones estatales. Eso sucedió el año pasado, este año, con las elecciones de los 12 estados. Ajá. Peña Nieto y el erario del gobierno del Estado de México estuvo al servicio. Aportó dinero. De Oaxaca, por ejemplo. Ajá. O sea, él ya está gobernando y lo está haciendo de una manera absolutamente, pues, primitiva, como al viejo estilo de los dinosaurios priistas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Genaro, con esta impunidad desde nuestro espacio como ciudadano, observar todo esto que ocurre con un personaje ubicado en la política, pues en estos niveles? ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Documentar, denunciar y hacerle sentir que no somos unos tarados, que aunque él destine, en mis cálculos son más de 3.500 millones de pesos a Televisa para que le cree una imagen, a pesar de todo ese dinero invertido, pues hay ciudadanos que no se están tragando el cuento, que no se están tragando el cuento de hadas de el joven galán copetudo que se enamora de una actriz de telenovela y vive una telenovela y es un gran estadista. Eso no es cierto. Lo que estamos viendo y lo que se está documentando con las propias cuentas públicas del Estado de México es que estamos frente a un grupo en el poder muy muy mafioso, muy muy autoritario y muy repelente a las críticas. Han convertido al Estado de México en una entidad pues muy castigada para sostener todo un proyecto de poder en función del dinero público, ¿no? Y los medios de comunicación fuertes en este país como que no escuchan, como que no ven nada. Así es, pero lo que sí hay que tener, creo que, conciencia, y creo que lo tienen los radioescuchas de Radio Bemba y de muchos medios alternativos, es que nos estamos dando cuenta que hay un número de ciudadanos cada vez más grande que se está dando cuenta de la corrupción y de este enjuague en donde anda involucrado Televisa, y que no vengan con baños de pureza o con lavarse las manos diciendo que ellos no forman parte de esta trama. Ellos son la trama, justamente estos medios masivos, en especial Televisa, ¿no? Lastimoso en realidad lo que está ocurriendo con nuestros dineros, porque finalmente son nuestros dineros, de nuestros impuestos. Pues vamos a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo ahí, Genaro, sobre este asunto en particular, y en fin, de todo lo que se genera allá en el Estado de México, que seguramente será interesante. Vamos a estar en contacto contigo, ojalá y puedas apoyarnos en este sentido para que todo lo que suceda, pues estar de nuevo haciendo enlace contigo para platicar sobre estos temas. Con mucho gusto, y cuando sea necesario, también pues los invito a leer los materiales que yo estoy publicando. La mayoría de los materiales que se publican en proceso se publican en un blog, que es www.genarovillamil.wordpress.com, y ahí los pueden consultar. Ahí está todo un seguimiento del caso Peña Nieto. Pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. No, al contrario, un abrazo. Buen fin de semana. Igual, hasta luego. ¿Quién es la participación del periodista Genaro Villamil? Él es colaborador de Proceso y me parece que esta mañana dio en el clavo. Me encanta la precisión con la que hace sus comentarios. A mí me parece que, como te digo, Martín, da en el clavo, por ejemplo, entre otras cosas que nos compartía. Me parece que es clave rescatar esto que dice, no nos vayamos con la finta, es irrelevante si es o no el presidenciable para el 2012. Lo que está haciendo ahorita Peña Nieto, que por supuesto representa al grupo en el poder, como bien lo decías, Martín, eso es lo importante y es lo que hay que señalar desde ahorita y no esperar hasta 2012 para ver si va a ser o no presidente. Me parece que es importante poner atención a lo que nos recomienda Genaro Villamil, que participaba en esta mañana acá en Radio Bembenel y sin embargo se mueve. Bien, nosotros vamos a continuar con este programa.

cambio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Bien, estamos de regreso en Y Sin Embargo Se Mueve. Les recordamos los teléfonos en cabina 215-9015 para que usted se reporte y se haga pues también colaborador de este espacio ciudadano. En unos momentitos más estamos preparando ya el enlace con Pedro Salmerón. Él es autor de los libros La División del Norte y también del libro Los Carrancistas, ambos publicados este año. Él es historiador de la UNAM. Y bueno, en esta mañana vamos a estar platicando sobre la recuperación de los idearios y de los líderes de la derecha mexicana en estas celebraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Él tiene una visión muy crítica, una visión muy clara sobre lo que es la celebración pues de estas fechas tan importantes. Tenemos ya en la línea pues a Pedro Salmerón, a quien les presentaba y a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Ahí, sin embargo, se mueve. Pedro, muy buenos días, gracias por recibirnos la llamada. Gracias, Jorge, buenos días. Pedro, platicábamos pues sobre este afán que pareciera tener la derecha mexicana por desmitificar a algunos héroes y empoderar a algunos otros personajes históricos. Tú en tu artículo, muy interesante por cierto, este artículo lo titulaste ¿Por qué les fascina Iturbide?, recientemente publicado, hace referencia a que las celebraciones del Bicentenario en México han sido aprovechadas por esta derecha para reivindicar precisamente a sus líderes y dejando de lado los idearios, por ejemplo, de Hidalgo y Morelos. ¿A qué te refieres con esto, Pedro? Mira, yo lo que he visto hasta estos días, primero es que el gobierno no sabe qué festejar, no están nada cómodo con los festejos, no están nada cómodo con los festejos ni del centenario y menos aún los del centenario. Y me preguntaba yo por qué hacen las cosas tan mal, parecía que las estuvieran haciendo a propósito, y luego lo fui pensando más, fui viendo cómo estaban haciendo las cosas. Y la conclusión a la que llegué es que no querían festejar, no sabían cómo hacerle con un festejo que les tocaba, que no podían eludir, pero que no sabían qué hacer con él. Encontré, por ejemplo, en la Revolución, y yo leí los textos en particular del comisionado por Felipe Calderón para coordinar los festejos, José Manuel Villalpando, y de otros autores muy cercanos al actual PAN, que escriben como si, que mejor que no hubiera habido revolución. Para ellos es la revolución solamente destructiva, que sin revolución el país hubiera ido mucho mejor, y que en ese sentido que digamos que el desarrollo económico del porfiriato debe haberse prolongado después del porfiriato sin su interrupción por la revolución. Hay una serie de falacias en sus argumentos, pero eso es lo que dicen. Luego si quieres comentamos un poco las falacias. Y sobre la independencia también decían que, tampoco les gustaba ni Hidalgo ni Morelos, no le gusta Hidalgo, están muy incómodos con Hidalgo, menciona lo menos posible a Morelos, y resulta que en este afán disque desacralizador, todo, por todos lados aparece esta idea de desacralizar, desmitificar. ¿Pues desmitificar qué o desacralizar qué? Ellos nunca mitificaron a Hidalgo, ¿no? Por ejemplo, en este afán de desacralizar, desacralizar a los que no les gustan porque están sacralizando Iturbide, están haciendo un mito enorme sobre Agustín de Iturbide y sobre otros personajes no del centenario ni del bicentenario que han sido los héroes tradicionales de la derecha. Entonces, bueno, eso fue lo que yo encontré. Sí. Que no estaban cómodos con ninguno de los dos festejos y que este supuesto afán de desacralizar en realidad ocultaba el afán de volver a la historia tradicional de la derecha mexicana, el que siempre ha manejado la derecha mexicana. Sí, definitivamente pareciera evidente esta incomodidad que mencionas tú por parte del gobierno, que como bien apuntas, les tocó celebrar o conmemorar este bicentenario, y era pues un compromiso ineludible, y de alguna manera tenían que hacer el circuito. Me parece, y creo que, no sé si tú coincides con que se le ha dedicado mucho más tiempo y más esfuerzo, incluso más recursos económicos, a la celebración o a la conmemoración de la independencia que a la de los 100 años de la revolución, de tal manera que quedan rezagadas o muy pálidas, digamos, figuras que de alguna manera la izquierda históricamente ha reivindicado, como la de Villa y la de Zapata, maestro. Así es, mira, como te decía, la independencia de cualquier manera, pues finalmente es gracias a la independencia en la que México aparece en el concierto de las naciones como un Estado, ¿sí? Es decir, ni siquiera ellos pueden hacer un lado la independencia, aunque no les gusten los personajes de la independencia. Pero con la revolución realmente están mucho más incómodos. Es por eso que la revolución casi no ha aparecido y que no saben qué hacer con ella. Te decía yo, en los textos de autores como Catón, como el propio Villalpando, como Juan María Alponte, como Luis González de Alba, como Macario Esquetino, estos pseudohistoriadores, como los llama muy correctamente Carlos Monsiváis, como los llamó en uno de sus últimos artículos, Carlos Monsiváis, pues no les gusta la revolución, no les gusta nada. Ellos creen que el porfiriato, que el desarrollo del porfiriato debió continuar y que la revolución es puramente destructiva. A esta falacia argumentativa yo pondría dos argumentos. El primero es que la revolución no lo provocaron los pobres, la revolución la provocó el propio gobierno de Porfirio Díaz. La provocó el gobierno de Díaz, primero, en 1910, al cancelar todas las posibilidades de cambio pacífico. He estudiado y he escrito dos o tres artículos sobre el fraude electoral de 1910 y sobre la coyuntura electoral de 1910, y no hay ninguna duda, el gobierno canceló toda posibilidad de cambio pacífico. Y lo canceló violentando sistemáticamente la ley, por un lado. Entonces, son ellos los que provocaron la revolución, y luego más aún en 1913, con el asesinato de Madero, las clases poderosas del porfiriato, la clase política del porfiriato, al asesinar a Madero, pero no solo a Madero, hay una represión sistemática de la revolución, hay más de 500 muertos en la Ciudad de México después del asesinato de Madero, en los días posteriores al cuartelazo, no en combate, después asesinatos selectivos de dirigentes revolucionarios. Al hacer eso, ellos son los que provocan la verdadera revolución primero. Entonces, si ellos creen que no debe haber habido revolución, hay que decirles, bueno, la revolución la provocaron los poderosos de la época, sin ningún género de duda. Pedro, y... Segundo, ¿sí? Perdón. Adelante, discúlpame, Pedro. Sí, y lo más importante, que eso es, la revolución evidentemente cambió al país. Lo transformó, y negar la transformación del país es, bueno, argumentar lo que su gran ideólogo, que es Vicente Fox, argumentó durante su campaña electoral, ¿no? Que durante 75 años no pasó nada en México, que México está estancado 75 años. Eso solo lo puede decir alguien con la capacidad intelectual y la cultura de Vicente Fox. Así es. Pedro, bueno, todo esto que comentas definitivamente nos da pie a venirnos al contexto actual, donde pareciera que las cosas no han cambiado mucho y que hay una situación muy similar a la de hace 100 años. Por ahí hay quien asevera, y creo que están en lo correcto, que no hay muchas razones para celebrar en nuestro México actual. Existe por ahí también una corriente de historiadores que insisten en conmemorar y no en festejar, ¿no? Porque de alguna manera conmemorar es recuperar esta memoria colectiva, y que la actual crisis política y económica y social en nuestro país así lo exige. ¿Qué opinión te merece al respecto? En lo que se repite, la situación no se repite y la historia nunca se repite. Lo que hay similar es un gobierno ciego a los problemas nacionales, totalmente ciego, y una polarización social brutal, parecida a esa sí, a la del porfiriato, en los niveles de la diferencia entre ricos y pobres, los abismos entre ricos y pobres, y un gobierno que entiende desarrollo económico por la prolongación de esos abismos, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Esa es toda la similitud, y una situación social sumamente explosiva, sin ningún género de dudas. Yo de cualquier manera hablaría también de conmemorar, conmemorar significa recordar cómo en su momento los mexicanos de hace 100 años, los de hace 200 años, resolvieron los problemas que tuvieron, para aprender nosotros cómo resolver los nuestros ahora. Eso significaría conmemorar para mí. Sí. Pedro, nosotros agradecemos mucho que esta mañana hayas recibido nuestra llamada y nos hayas compartido tus atinadas observaciones. No sé si tengas algo más que compartir con el público de Radio Bemba. No, que solamente que no se nos olvide ninguno de los dos momentos, que los recordemos porque vale la pena recordarlos, que no nos los roben los panistas. Perfecto, muchísimas gracias. El maestro Pedro Salmerón, en Y Sin Embargo Se Mueve, muy amable, muchas gracias y estamos en contacto, maestro. Muchas gracias, hasta luego. Saludos, pues, es el maestro Pedro Salmerón con estas interesantes y atinadas observaciones sobre los festejos o conmemoraciones del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Así es, pues, lamentablemente ya se ha acabado el tiempo de este programa del 26 de septiembre de 2010. Un programa con varias temáticas sobre la mesa, estuvimos en contacto con algunas gentes, otros aquí y en cabina explicándonos lo que se está haciendo para la transformación de este país. Programa que hicimos con mucho gusto, Diana, porque un programa que volveremos a repetirlo el próximo domingo y esperamos contar con su atención. En este programa nos estuvieron pues atendiendo, ahora sí que la operación era, a la cual le damos muchísimas gracias. Y por supuesto el equipo de producción, Gaby, Judith, por acá se quedó acompañándonos Patty, y bueno, todos los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica acá en Hermosillo, que hacen posible con su colaboración la realización de este espacio ciudadano. Por supuesto que queremos también agradecer a Radio Bemba FM, un esfuerzo por romper el cerco mediático tan establecido y tan riguroso en nuestro país, y bueno, a quienes estuvieron reportando con nosotros, a Alma, Miguelito, Graciela, el señor Arbizu, muchas llamadas el día de hoy. Nosotros agradecemos mucho su atención. Recordándoles también, Coque, el teléfono de la Casa del Movimiento, que es un teléfono que debemos de tener ahí pegadito junto al refrigerador para ponernos en contacto con este cambio que queremos lograr en el país. Es el 215-3369, la Casa del Movimiento en Hermosillo. Y bueno, con los saludos también al resto del equipo de este programa, y Sin Embargo Se Mueve, que han estado ayudando para la colaboración durante estos ya casi 4 años al aire. Nos escuchamos el domingo. Nos escuchamos por acá el domingo y pues hay que seguir con el ánimo y no dar ni un paso atrás. Nos vemos. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.